Agustín, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, bien. Imagino contento, feliz, satisfecho por esta presentación, Agustín. Sí, la verdad que muy contentos porque realmente es una unidad que se necesitaba y que es muy útil para determinadas situaciones, ¿no? La verdad que muy contento, sí. Bueno, hacíamos referencia a que es la primera unidad de este tipo que llega a Tandil. ¿Y qué tipo de prestaciones se le va a dar? Bueno, es una unidad con prestaciones especiales, ¿no? Porque la característica, como decía anteriormente, es un vehículo que tiene una doble tracción y tiene un despeje del suelo mucho más alto que las ambulancias tradicionales. Y esto permite justamente dar servicios especiales en zonas de barro, de inundación, o cuando se hacen eventos deportivos. También sirve para dar servicios a terceros de obras de construcción, en general de determinados contratos que muchas veces solicitan este tipo de servicios porque los caminos son difíciles de acceder, ¿no? ¿Qué inversión le demandó a la empresa? Esto fue una inversión de alrededor de 2 millones de pesos, ¿no? Es una ambulancia que justamente, no solamente 4x4, sino el equipamiento que tiene adentro es de alta complejidad. Es decir, es la misma característica que una UTIM, como las últimas ambulancias que hemos venido presentando, que le permite hacer cualquier traslado. Inclusive es una ambulancia que no solamente se puede meter el barro, sino que claramente está también habilitada y preparada como para hacer un viaje y un traslado a larga distancia hasta un lugar de un centro asistencial en Buenos Aires o donde sea, ¿no? Esto a todas luces le va a permitir desarrollar de manera importante, digamos, ampliar la oferta de servicios que tienen. Sí, tal cual, porque inclusive hoy la realidad es que en Tandil hay lugares, no solamente hoteles, sino lugares donde también pasa con los complejos de cabaña y en determinadas situaciones de personas que están viviendo en el campo mismo, que cuando hay días de lluvia, la realidad es que las ambulancias tradicionales de 4x2 son muy, muy débiles para andar en caminos complicados, porque por justamente ser vehículos livianos para el peso que están preparados, las Sprinter o las las ambulancias tradicionales, esto hace que rápidamente en una zona de barro puedan patinar, ¿no? Y no poder llegar a destino con todas las complicaciones que eso implicaría. Una ambulancia de esta claramente puede acceder a cualquier lugar de forma inmediata, ¿no? Agustín, ¿de cuántas unidades se compone la flota hoy de ambulancias que tiene UCI con emergencias? Y hoy ya tenemos, 8 unidades, ¿no? Estamos con distintos servicios y cada una tiene destinos diferentes, ¿no? Algunas están destinadas solamente a urgencias de emergencia, otras están a traslados locales, otras a traslados de larga distancia, otras a servicios de área protegida o de eventos. Depende, las unidades y las prestaciones y los servicios que va demandando la ciudad se van reasignando, ¿no? ¿Y cuál sería, Agustín, buen día, el próximo paso? Porque ya queremos más, ¿no? Están vemos las unidades, como decís vos, más 0 kilómetro por parte de UCICOM, esta ambulancia todo terreno, si se quiere, uno pasa por ahí por Pinto y cada vez lo ve más lindo el lugar y siempre queremos más. Sí, es cierto, hemos venido invirtiendo desde que justamente se adquirió la empresa por parte de Usina, de Chicón, se ha venido renovando toda la flota, ¿no? Recordemos que era una empresa que hacía muchos años no había invertido en vehículos y por parte hoy se han ido renovando toda la flota, son todas unidades, parece mentira, uno se olvida, ¿no? De lo que fue en ese momento cuando era justamente una preocupación para toda la comunidad. Hoy realmente las unidades en toda la zona, ¿no? Nosotros participamos de la Cámara de Empresas de Emergencias Médicas, que fue la asamblea ahora hace poquito, y justamente uno de los reconocimientos y que destacaban era justamente cómo la empresa de Tandil no solamente ha solucionado necesidades de Tandil, sino de toda la zona, ¿no? Hoy Ursicón, por ahí muchos no lo saben, también está dándole servicios a localidades y asistencias en determinados momentos a la zona de Ayacucho, de Rauch, de Benito Juárez, González Chávez, es decir, ciudades que también de alguna manera reciben asistencias en algunos momentos, y es algo muy importante porque realmente cuando alguien lo necesita son casos extremos y que está en riesgo la vida humana, ¿no? Agustín, te agradecemos. Bueno, ¿y cuál sería el próximo paso? Ah, claro. Bien. El cuatriciclo. Que... Bueno, puede venir algún otro móvil parecido y bueno, y seguramente estamos trabajando también para generar alguna otra unidad de servicio y quizás avancemos. Estamos muy decididos también para ampliar no solamente el tema de emergencias médicas, sino que probablemente empecemos a incursionar en lo que es internación domiciliaria también, ¿no? Ah, bien. Hay un proyecto muy interesante que realmente es una necesidad también que tiene la ciudad de fortalecer ese área. Hoy ya hay empresas, pero también de alguna manera se está necesitando, es creciente la demanda de ese servicio y bueno, está también la idea de avanzar hacia eso, ¿no? Bien. Agustín, gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Agustín Pelín.